El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Ana. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Pablo, ahí en los controles. Bueno, ¿cómo están? Esperamos que bien, a pesar del calor. Caluroso, caluroso. Acá adentro ni les cuento, pero bueno, acá estamos, bajo la sombra del árbol. Sí. Bueno, Ana, ¿querés que arranquemos contándole a la gente que el programa de hoy va a ser como una continuación o extensión del pasado? Del pasado. Y la propuesta que habíamos hecho era un poco ver este viaje de la mujer en la historia, la mirada que la sociedad tiene sobre la historia, esta relación de amor y odio, ¿no?, que la sociedad tiene sobre la mujer. Uh-huh. Bueno, y estuvimos narrando algunas cosas de diferentes partes del mundo y bueno, me parece que vamos a continuar con vamos esto. A continuar y vamos a cerrar por ahora por porque ahora. Hay muchísimo material, por supuesto. Seguro. Vamos a continuar en otro momento. Bueno, antes de arrancar del todo, vamos a pasarle a la gente el teléfono de la radio para que el que se quiera comunicar, 1556-0303, para cualquiera que quiera enviar un mensaje, bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar, para aquellos que quieran escribirnos, y para los que quieran escuchar este y otros programas, www.fmsierrascomechincones.blogspot, ahí pueden encontrar los audios de los programas. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Pueden venir, no sé, con una jarrita con agua fresca, si quieren. Un tereré. Tereré, tendremos que empezar. Sí. Por favor, unos yuyitos. Con lo que gusten, bajo la sombra del longyi, ¿no?, que es el manzano silvestre, que habíamos leído el cuento. El cuento la semana pasada. Claro. Y bueno, a propósito de eso, seguimos bajo la sombra del mismo árbol. Bueno, uh-huh. Y otra cosa, otro mensajito que queremos, no nos queremos olvidar, uh-huh, y que seguramente lo vamos a repetir, uh-huh, al final del programa, es contarles que el viernes 7 de octubre a las 20:30 en la librería Trapasueños va a haber una narración para adultos, sí, a cargo de Ana. Gracias. Y el jueves 13 a las 19 horas a cargo de Juli. Narración para niños. A la gorra para todos los que quieran, sí, acercarse. Sí. Sí. A escuchar. Todos los que puedan y tengan ganas. Sí, sí. Los esperamos porque es un momento. Es un momento para escuchar, sí, cuentos. Y un momento agradable, ¿no? Así para pasarla bien, sí, y dejarse mimar, sí, por las palabras. Sí, exactamente. Bueno, entonces vamos a ir arrancando, pero antes de los relatos de hoy, Ana, o que no sé si quieres decir algo más. O, no, en bueno. realidad, como que ya habíamos hablado un poco del tema y hacer hincapié en esto, que los relatos tienen como protagonista a la mujer en diferentes situaciones. Hay mujeres valientes, mujeres sumisas. Es como una visión de la mujer en ese, sí, relato diferente, sí, en cada, sí, relato. Sí, cuentos de mujeres que marcan los defectos de las mujeres o que realzan las virtudes de las mujeres. Mujeres locas como demonios que vimos la vez pasada, uh-huh, vimos esa mirada de mujer madre, que es una mirada totalmente diferente a todas, uh-huh, ¿sí?, donde creo que la imagen de la mujer se sacraliza, es la única instancia, uh-huh, y bueno, y hoy vamos a ver en estos cuentos de hoy un poco la actitud sumisa, un poco la actitud, los defectos femeninos, algo también de mujeres valientes y un cuento inglés con el que quiero cerrar, que la mirada, que no lo quiero anticipar, me parece extraordinaria. Bueno, entonces vamos a ir a esos relatos con estas diferentes visiones sobre la mujer a través de justamente estos cuentos. Pero antes de eso vamos a escuchar Oscar Chávez, Ay Carmela. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Que se acierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que se acierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela.

Entonces Deilul abrió la bolsa y derramó ante ellas su contenido. Estaba llena de arena. «Queridas hijas», le dijo, «ya lo ven. Lo que está escondido resulta siempre más deseable que lo que todo el mundo puede ver. Si la mujer se guarda y permanece encerrada y oculta en su casa, será amada por muchos y podrá realizar sus ambiciones». Bueno, este es un cuento del Sahara o Sáhara. Travel Vidam, le dicen los habitantes del desierto de Sahara, o de Sahara, como ustedes gusten. Y el personaje es un personaje histórico, hecho leyenda, un personaje muy consultado en las leyes y en las reglas de las poblaciones, bueno, que habitaron y que habitan el desierto. Y bueno, nos muestra esta perfecta sumisión de la mujer. Las cinco peores flaquezas que aquejan a las mujeres son la indocilidad, el descontento, la calumnia, los celos y la estupidez. De ahí procede la inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. Bueno, este texto, este es un texto que en realidad proviene, tremendo, sí, que proviene de un libro japonés, que en realidad es el manual para el matrimonio. Ah, bueno. O sea que, ojo, si impresionante si tienen, si tienen este manual cerca, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo esto de los defectos y la sumisión. No está muy bien vista la mujer en estos cuentos. No, parece que no. Tiene como un alma medio complicada. Como que ahí vamos. Bueno, ¿no? Vamos a otra música. Escuchamos ahora a Silvio Rodríguez, Mujeres. Que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan. y los miro endurecerse mascando caricos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Tengo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Vez no vamos a contar la historia de la más hermosa, sino de la más valiente. Así era la princesa Naí. Pero nadie lo sabía porque no hacía falta saberlo. Los guaraníes vivían en paz. Lo que todos conocían de Naí era la belleza de su voz, que cantaba canciones de amor y de alegría. Entonces llegó el hombre blanco. Trajo la destrucción y la guerra. Los españoles estaban decididos a apoderarse de todo. Cuando los vieron montados a caballo, los indios los tomaron por monstruos, monstruos de dos cabezas y muchas patas. Pero pronto descubrieron que eran hombres, y que vivían y que morían igual que todos. Emboscados en las orillas salvajes del Paraná, los guerreros aborígenes atacaban a los españoles por la espalda. Anaí conducía a su tribu a la lucha. Su maravillosa voz cambió las canciones de amor por cantos de guerra. Los guaraníes se escondían en silencio y atacaban con un griterío aterrador. La voz de Anaí se destacaba, incitándolos al combate. Ella también luchaba, como un valiente más. Atrapar a esa mujer india tan peligrosa, cuya voz enloquecía de valor a sus guerreros, se volvió muy importante para los españoles. Y finalmente, en una batalla, lo consiguieron. La maldita Anaí había caído prisionera. Esa noche, después de horas de luchar contra sus ataduras, Anaí logró deslizar sus manos entre los nudos. Estaba libre. Intentó correr hacia el monte, hacia la libertad. El centinela que la custodiaba cayó sobre ella. Anaí consiguió arrancarle la espada de las manos y se la clavó en el pecho. Sin embargo, el ruido de la lucha había despertado a los demás y entre varios consiguieron atraparla nuevamente. El centinela había muerto. Los españoles no podían aceptar que una débil mujer hubiera sido capaz de matar a un soldado español. Solamente una bruja podía haber hecho algo así, y a las brujas se las quema en la hoguera. Anaí fue condenada al fuego. El día señalado la ataron a un árbol y apilaron leña a su alrededor. Todos los soldados españoles se reunieron para ver el espantoso espectáculo. Se encendió la hoguera. Entonces, en lugar de gritar y aterrarse del fuego, la valiente princesa Anaí empezó a cantar, y a cantar, y a cantar. Los españoles no entendían las palabras, pero no pudieron dejarse de sentirse conmovidos ante la dulzura de esa voz. Anahí cantaba a su tierra, a sus guerreros, a sus dioses, a todo lo que amaba y conocía. Y las llamas, en lugar de atrapar su cuerpo, parecían bailar al compás de su melodía. Mudos de asombro, los españoles se dieron cuenta de que el fuego nunca quemaría a la princesa aborigen. Rodeando el cuerpo de la mujer, pero sin tocarlo, las llamas subían hacia las ramas del árbol. Una extraña magia sucedía ante sus ojos. De pronto, una nube de humo cubrió la escena. Cuando la nube se disipó, la princesa india ya no estaba allí. El árbol, transformado, se había cubierto de bellísimas flores rojas aterciopeladas. Había nacido la flor de ceibo. Ahora Anahí era eterna, y ya no podrían vencerla jamás. En cada árbol de ceibo nacía, vivía una y mil veces, para siempre, el recuerdo de la princesa india, la más fuerte, la más valiente de su tribu. Sí, y esto, bueno, como obviamente que el mito de la el ceibo existe antes de que llegaran los españoles y acuñan su propio mito de la creación, pero evidentemente este, bueno, es una leyenda guaraní que tiene sincretismo, ¿verdad? Que mezcla, bueno, el caballo y, y bueno, y la protagonista es valiente. Es muy valiente. En este caso, la princesa Anahí. La princesa Anahí. Es muy un bello. Cuento. Sí, muy bello. No es contra el mundo que embiste el rinoceronte, sino contra esos cuernos que por nada se quitan de en medio de sus ojos. Persiguiendo un ciervo herido, el rey Arturo se separó del resto de la partida de caza. Por momentos el animal estaba tan cerca que casi podía tocarlo con su jabalina y parecía agotado y sin fuerzas. Un instante después volvía a saltar alejándose a tal velocidad que el caballo del rey apenas podía seguirlo a la distancia. En el ardor de la persecución, fueron pasando muchas horas exasperantes, pero también entretenidas y veloces. Caía la tarde cuando el rey se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no escuchaba el ladrido de los perros y las voces de los demás hombres. El ciervo había desaparecido, y en el claro del bosque al que había llegado reinaba un silencio extraño. En ese momento se presentó ante él un caballero vestido de verde, desafiándolo al combate. A pesar de que estaba muy cansada por la loca carrera, el rey Arturo se preparó. El caballero verde era un gigante de fuerza enorme. No tardó en desmontar y desarmar a su rival. Con todo su peso cayó sobre él, apoyándole la espalda en la garganta. El rey Arturo se dispuso a morir, con pena y dolor y caballeresca resignación. «No te mataré», dijo el caballero verde. «Es decir, no te mataré enseguida, rey Arturo». Sorprendido al verse reconocido, el joven rey comprendió que su rival dominaba ciertas zonas de la magia. «¿Cuáles son tus condiciones?», preguntó. «Ya sabes que puedo pagar un cuantioso rescate por mi vida». «Lo sé, y no me interesa, pero te dejaré vivir si descubres la respuesta correcta a mi pregunta». «Por mi fe que buscaré esa respuesta por el cielo y la tierra». «Y no la encontrarás», se rió el caballero verde. Dentro de un año volveremos a vernos en este mismo lugar. Si eres capaz de contestarme qué quieren las mujeres, te dejaré vivir. En verdad, al rey Arturo no le pareció difícil encontrar la solución del acertijo. Le preguntaría a la reina Ginebra cuando, con el resto de la partida de casa, regresó a la corte, entró en los aposentos de la reina y, sin abundar en detalles, le planteó la cuestión. Varias damas de la corte rodeaban a la reina. Todas se pusieron a hablar al mismo tiempo. No había dos que tuvieran la misma respuesta. Un poco desconcertado, el rey Arturo decidió contarle todo a su sobrino predilecto, el más valiente, el más gentil de los caballeros de la corte, respetado por todos los hombres y amados por todas las mujeres, el joven Sir Gawain. «No lo sé, milord», dijo Sir Gawain. «Es algo que todos los hombres nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren en realidad las mujeres? Vaya uno a saber, pero podemos averiguarlos». El rey y su sobrino decidieron recorrer juntos durante un año todos los reinos de Bretaña en busca de la respuesta. Y lo que había sucedido en los aposentos de la reina se repitió una y mil veces. Unos decían que las mujeres quieren amor, otros estaban seguros que lo único que las mujeres querían era sexo. Había quien aseguraba que las mujeres quieren únicamente a sus hijos. Había quien afirmaba que lo que quieren las mujeres es buena ropa. Hombres y mujeres de todas las edades estaban dispuestos a aportar sus ideas al respecto, y todos creían tener la respuesta correcta. Estaba terminando el año de plazo y los dos caballeros se dieron cuenta, llenos de aflicción, de que tener miles de soluciones al acertijo era lo mismo que no tener ninguna. ¿Cómo saber cuál era la única respuesta capaz de salvar la vida del rey? Dicen que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Una hora antes del momento convenido para la cita, el rey Arturo y su sobrino habían llegado al claro del bosque. Una vez más, el rey estaba resignado a entregar su vida. Una horrenda mujer monstruo los recibió en el lugar. Era muy alta, de edad indefinida. Tenía la cara cubierta de verrugas y su pelo grisáceo era una confusión de suciedad y telarañas. Sus dientes eran grandes, marrones y torcidos. La boca deforme, la nariz tan grande y curvada que casi tocaba el mentón sobresaliente. Los ojillos eran minúsculos. Desaparecían en una red de arrugas. El cuerpo era una masa informe de aspecto repugnante. El conjunto despedía olor a mariscos podridos. Su forma de hablar, sin embargo, era la de una dama. «Rey Arturo», dijo la mujer, «yo tengo la respuesta». «Nosotros también», respondió cortésmente Arturo, «tenemos miles de respuestas». «Pero la mía es la correcta, y solo pido a cambio que prometas casarme con tu sobrino». «¿Por qué debo creerte?», dijo el rey. «Y de todos modos, no estoy dispuesto a que mi sobrino sacrifique su vida por la mía». «Pero yo sí», se apresuró a decir el sobrino. «Yo estoy dispuesto a casarme con esta gentil dama para salvar vuestra vida». «Si su respuesta es la correcta, el caballero verde os perdonará la vida y entonces cumpliré mi parte del trato». «Mi nombre es Lady Ragnell», dijo la dama, «y la respuesta es muy simple. Lo que quieren las mujeres es hacer su voluntad». Cuando llegó el caballero verde y escuchó la respuesta de boca del rey Arturo, lanzó un alarido de odio. «¡Esa fue mi hermana! ¡Sólo mi hermana pudo haberle dado la solución! ¡La mataré! ¡Mataré a Lady Ragnell!». Pero para matarla primero tenía que encontrarla. Al paso lento de sus caballos, cabizbajos, el rey Arturo y su sobrino volvieron a la corte. No tenían dudas de que la horrible mujer volvería para cobrar su deuda. En realidad, había llegado a Camelot antes que ellos y los estaba esperando en la entrada del castillo. Lady Ragnell no se satisfizo con una boda modesta en una capilla cualquiera. Quiso casarse en la principal iglesia del reino, con una fiesta pública, un gran banquete en el que se agasajara a los nobles y se alimentara a los mendigos. Quiso música y baile y festejos. Por algo, todas las damas elogiaban la gentileza del sobrino del rey Arturo. El joven accedió a todos sus pedidos y bailó con su novia toda la noche, encantador y sonriente como siempre. Las mujeres lo miraban con tristeza y compasión. Los hombres lo miraban espantado, felicitándose de no estar en su lugar. Al amanecer la fiesta terminó y los desposados se retiraron a sus aposentos. Con cierta melancolía, pensando que comenzaba en ese momento el resto de su vida y no sería una vida muy feliz, el sobrino del rey Arturo se quedó mirando el jardín por la ventana mientras su horrible novia se preparaba para introducirse en el lecho. —¿No vas a besarme en mi noche de bodas? —le preguntó por fin a su flamante esposo. —Claro que sí, mi querida, claro que sí. Y no solo voy a besarte, tendrás todo lo que un marido debe darte, y algo más. Sonrió con una sonrisa pícara, resplandeciente, como si le estuviera hablando a la más bella de las doncellas del reino. Se dio vuelta hacia ella, y allí estaba, ante sus ojos, esperándolo en la cama, la más bella de las doncellas del reino. Sir Gawain, has logrado romper parte del hechizo que me mantenía convertida en monstruo, dijo la hermosísima Lady Ragnell. Ojalá fuera posible romperlo del todo, pero no es así. En cambio, puedes elegir. ¿Prefieres que sea hermosa de día y monstruosa de noche o al revés? No era una decisión fácil. Sir Gawain pensó y sopesó todas las posibilidades antes de responder. «Mi bella Lady Ragnell», dijo por fin, «no es a mí a quien le toca elegir. Es tu cuerpo, es tu cara, debes hacer tu voluntad». Y por supuesto, el hechizo se deshizo del todo, y para siempre. Hermoso. ¿Dónde hay un príncipe como ese? Yo quiero el sobrino del rey Arturo. Por favor, algún sobrino. Hermoso. Es muy bello, ¿no? Es muy bello. Es un cuento inglés. Muy bello. Y muy... la postura, ¿verdad? Sí. Como sí. Esta cosa que finalmente supongo que debemos o deberíamos lograr, esta asimilación entre el hombre... Y la mujer, sí, ¿no? Sí, sí. Como que el hombre reconoce que en realidad es su decisión, no lo que él quiera. Y es justamente eso que decían, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren las mujeres? Exactamente. Hacer su voluntad. Claro, así que me pareció como... Muy lindo como, para cerrar. Claro, muy lindo para cerrar, como actual, esperanzador, si no sucede eso. En fin, a no acobardarse mujeres. Ni hombres. Ni hombres. Bueno, ahí vamos entonces. Luego de este bellísimo relato, vamos a escuchar a Carmina Canavino, Muchacha. No tengo palabras para revelarte este afán de sueños que me despertaste. Eres como lluvia, gota fresca de agua. Y mi desconcierto, muchacha, gracias. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sheherazade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país hermoso, una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu, y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país extraño, una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Sala, y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba, había una que era su preferida, y comenzaba así. Había una vez, en un país misterioso, una mujer que amaba los cuentos, y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta, y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que creía en los cuentos, y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura, y los cuentos que contaba eran extraños y misteriosos. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Comenzaba así. Había una vez, en un país remoto, una mujer inteligente llamada Sheherazade. Hacía tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero ella contaba, con su voz de trueno, viejos cuentos, cuentos de mujeres que contaban cuentos, y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Dicen que ella contó más de 1000 cuentos, y que esos cuentos la salvaron de la muerte, la hicieron vivir para siempre. Este cuento se llama Había una vez, y pertenece a un libro de María Teresa Andrueto que se llama Huellas en la arena. ¡Oh, qué hermoso! La recreación de las mil y una noches, sí, digamos, del marco, ¿no? Muy hermoso. Muy hermoso. Y acorde al día este de las, sí, mujeres. Sí, a esto, ¿no? Esto. Que decidimos hacer y que, como dijimos antes, vamos a continuar en otro momento. Y bueno. Así. Bueno, esperamos que les haya gustado. Sí, que lo hayan disfrutado. Que y hayan disfrutado, esto, ¿no? Los relatos. Hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Debemos construir juntos, juntos, ¿no? Construyamos juntos. Ahí vamos. Ahí está, lo mejor de la vida. Totalmente. Bueno, antes de despedirnos, Ana, vamos a recordarle a la gente que para aquellos que gusten de más historias, de estas historias que algunas contamos acá, y el viernes 7 de octubre en la librería Trapasueños a las 20:30, una narración para adultos. Y el jueves 13 de octubre a las 19 horas para pequeños. ¿Sí? Uh-huh. A todos los esperamos y los invitamos. Los adultos, permítanse, sí, permítanse escuchar, sí, los cuentos, ¿no? Porque viste que a veces hemos comentado, uh-huh, que hablando así en estas narraciones, la gente un poco manifiesta que no tiene el hábito de escuchar. Cuente, sí, uh-huh, o mismo de narrar para otros adultos, uh-huh, o de leer cuentos para otros adultos. Sí, no solo los chicos. Sí, claro. Que están ávidos de historia. Claro, uh-huh, entonces, y que realmente se genera una situación muy agradable, ¿no? Uh-huh. Y también estaría bueno recordar que, esto ya es otro tema, ¿no? Que el próximo miércoles vamos a hacer un programa, digamos, así. Particular. ¿Vale? Sí, particular, un poco. El tema se va a basar en la negritud, uh-huh, es decir, en aquellos que fueron obligados a venir al continente, en particular al país, en particular a la provincia, y también recordar que se va a hacer un evento muy importante en Tras la Sierra, que es un evento provincial y que le ha tocado a Tras la Sierra en esta oportunidad, que es el encuentro de candombe, uh-huh, que va a ser 8, 9 y 10, que se va a hacer en Las Rosas y también en Luyaba. Ya vamos a ir dando, sí, el fin de semana largo, ya vamos a ir dando un poco la cartilla de cronogramas, en fin, va a haber talleres, toques, por supuesto, Es una juntada muy valiosa porque viene gente de otras provincias del país, no sé, que ahora recuerde Catamarca, viene gente de Buenos Aires, mucho candombe. Córdoba, mucho candombe, y viene gente de Uruguay también, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, va a ser un espacio para aprender, compartir, recrear, disfrutar y ver esta parte negra oculta, ¿no? Uh-huh. Porque por algo será que los afrodescendientes argentinos se llaman a sí mismos negros invisibles. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir desarrollando esto, ¿no? Bueno, eso para el próximo programa. Ajá, entonces, así, sí. Así vamos a ir. Y después seguiremos comentando. Bueno, nos vamos entonces, Ana. Nos saludamos a todos antes de ir. Un abrazo. Un abrazo para todos. Vamos a despedirnos con un poema de Marina Colasanti que se llama Yo soy una mujer. Yo soy una mujer a la que siempre le gustó menstruar. Los hombres pierden sangre por enfermedad, sangría o puñalada. Roja urgencia al estancar, trancar en la maraña oscura de las arterias. En nosotras, la sangre aflora como fuente, lo cóncavo del cuerpo, ojo de agua escarlata, escarchado sin dedo. Nuestra sangre se ofrece a manos llenas, se entrega al tiempo.